En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Murió Gualberto Solano, un luchador silencioso que se fue sin encontrar a su hijo Daniel. Su corazón dijo basta en la madrugada de ayer en el hospital de Salta, donde había sido sometido a una complicada operación de hernia. Como presumiendo el final, Gualberto pidió ser operado en su Salta natal, rodeado de su familia y sus amigos más próximos. También estuvo en esas horas finales el abogado Sergio Heredia, otro luchador incansable porque se haga justicia en el asesinato de Daniel Solano. Gualberto no resistió la operación por problemas coronarios que se agravaron durante el juicio que se desarrolla en General Roca, donde pudo escuchar testimonios que dieron cuenta de los sufrimientos y tormentos a que fue sometido su hijo Daniel antes de ser desaparecido y luego asesinado. Ayer su cuerpo fue trasladado a Tartagal, donde anoche era velado por familiares, amigos y trabajadores salteños. El abogado Sergio Heredia escribió: estuve con él en la terapia la noche, vivo, y me despedí a la madrugada ya fallecido. Lo voy a recordar siempre con alegría, respeto y mucha dignidad. Cumplí su último encargo, lo que me pidió antes de hacer nuestro último viaje juntos, que lo traiga a casa. Heredia concluye señalando que este jueves seguimos trabajando con Leandro en el juicio en Roca, haciendo lo que nos pidió Gualberto, en su memoria, por Daniel y por todos los que viven y murieron en la injusticia. Esta vez no estará físicamente Gualberto, pero estará allí simbólicamente, como lo estuvo siempre en el acampe, en el Jahuel, en los reclamos de justicia y en cuanta actividad se desarrolló para exigir el esclarecimiento y el castigo de los responsables del asesinato de su hijo Daniel. Chuel Echuel lloró a Gualberto, pero se llenó de reclamo por justicia. Más de 400 personas marcharon anoche en Chuel Echuel para recordar a Gualberto Solano y exigir justicia por su hijo Daniel, el joven trabajador salteño desaparecido en esa localidad. Allí hubo palabras muy emotivas de vecinos y vecinas que siempre acompañaron el acampe y el reclamo de Gualberto, y que ayer, entre lágrimas, se comprometieron a cumplir con su anhelo de obtener justicia. Muchas antorchas iluminaron la noche mientras el silencio y el dolor atravesaron las calles céntricas de Chuel Echuel. Condolencias por la muerte de Gualberto Solano. La CTA de los Trabajadores lamentó la pérdida de Gualberto, se solidarizó con su familia y planteó una vez más nuestra firme lucha por la memoria, verdad y justicia. La muerte de Gualberto Solano, padre de Daniel, es otra muerte estatal. No pudo encontrar el cuerpo de su hijo ni lograr la condena de los asesinos. Agregan que Gualberto conoció el complejo entramado donde se vincula el poder policial con el económico, encarnado en la estafa laboral que sufría parte de Expo Fruit y la empresa Agrocosecha. A su vez, la CTA Autónoma manifiesta su pesar por la muerte de Gualberto Solano y una vez más reclama justicia por Daniel. Indican desde esta central obrera que Gualberto pasó los últimos 7 años de su vida luchando para conseguir justicia tras la desaparición de su hijo Daniel Solano en el 2011. Daniel Solano había denunciado la forma como los estafaba la empresa multinacional Expo Fruit, denunció los contratos abusivos junto con las pésimas condiciones laborales y de vida a las que se veían sometidos. La CTA Autónoma indica que Gualberto murió luchando hasta su último aliento. También el bloque de legisladores del Frente para la Victoria manifestó su dolor e impotencia por la muerte de Gualberto. En un comunicado señalan que fue el Estado el que se encargó una y otra vez de poner las trabas necesarias para que esto fuera así. Agregan que desde el bloque de legisladores del Frente para la Victoria se realizaron proyectos y pedidos para que, entre otras cosas, se conformara una comisión investigadora del caso en el marco de la legislatura. Sin embargo, los operadores políticos y judiciales se encargaron de desechar cada una de estas iniciativas. ATE lanzó 2 paros de 24 horas y acampes de 1 semana. En conferencia de prensa realizada ayer en General Roca, la Asociación de Trabajadores del Estado anunció 2 paros de 24 horas con acampes de 1 semana de duración y una movilización a los puentes carreteros que unen las ciudades de Chipoleti y Neuquén. La primera de las medidas de fuerza tiene alcance patagónico y se llevará a cabo este jueves 5 de abril en las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego para exigir la inmediata reincorporación de los más de 500 trabajadores despedidos en yacimientos carboníferos Río Turbio y rechazar el cierre de la histórica mina enclavada en Santa Cruz. En tanto que la próxima semana ATE Río Negro se sumará a la huelga nacional prevista para el miércoles 11 de abril en demanda de un cambio en el modelo económico y en rechazo a las políticas de ajuste del gobierno nacional de Mauricio Macri, montando acampes desde el lunes 9 al viernes 13, inclusive en todos los organismos nacionales con sede en la provincia. Echeverri estuvo en el Alto Valle, pero no se reunió con la Federación de Productores. En una fugaz visita a la región, el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Echeverri, se reunió ayer con funcionarios provinciales y empresarios frutícolas ligados a la CAFI, los grandes empresarios de la fruta, para evaluar el crítico estado que atraviesa el sector. De esa misma reunión debían participar los referentes de la Federación de Productores, pero descartaron hacerlo ya que consideraron que no había tiempo suficiente para conversar de nuestros problemas con el ministro, según expresó Sebastián Hernández, titular de la institución. Comienza la formación política sindical con perspectiva de género en Viedma. La jornada está enmarcada en el programa de formación político sindical que se desarrolla mediante convenio entre la Secretaría de Trabajo y la Universidad Nacional de Río Negro y está destinada a afiliados y afiliadas de los gremios de la zona atlántica y el Valle Inferior de Río Negro. El curso, que estará a cargo de la docente Mariana Rulli del CIEDI, se va a dictar en el horario de 8 a 14 en el aula 2 de la Universidad Nacional de Río Negro, ubicada en la manzana histórica de Viedma. El paro en el Banco Provincia de Buenos Aires cumplió su primer día. Con alto acatamiento se inició el paro bancario en la Provincia de Buenos Aires, que tiene, entre otros objetivos, exigir a la Corte Suprema de Justicia que se expida para anular la ley que modifica la jubilación de los trabajadores y en reclamo de las paritarias 2018. Hoy a nivel provincial habrá una movilización a Casa Central en la ciudad de La Plata a las 11 horas, mientras que en Patagones los empleados se manifestarán en las puertas de la sucursal. Las noticias nacionales. Macri oficializó el plan de retiros voluntarios para achicar el Estado. El decreto publicado ayer dispone las condiciones para acceder al retiro voluntario y el plan de pago de acuerdo a la antigüedad y la edad de los trabajadores. Con esta medida, el gobierno busca deshacerse de 80.000 empleados públicos nacionales. El gobierno posibilitó el retiro en tres opciones. De acuerdo a la norma publicada, la primera categoría apunta a quienes tienen 65 años o más, pero no poseen los años suficientes de aporte. Para ello, se ofrecen 24 horas mensuales iguales no remunerativas equivalentes a su salario neto. En segundo lugar, el retiro voluntario contempla a los trabajadores que tengan entre 60 y 65 años para quienes ofrece la percepción de una suma no remunerativa de hasta 36 cuotas mensuales iguales y consecutivas. En la última categoría están incluidos el resto de los trabajadores con la única condición de tener 2 años de antigüedad en alguna de las dependencias públicas incluidas. Para ellos, el decreto contempla el pago de entre 6 y 24 cuotas mensuales del 70% del salario neto y un bono que puede ser de hasta 6 sueldos, todo de acuerdo a la antigüedad del empleado. Los gremios porteños anunciaron paros y cortes de calle en la ciudad de Buenos Aires el próximo viernes. El reclamo que los unifica es el rechazo al techo del 15% que el Ejecutivo, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, pretende imponer en las paritarias de la ciudad autónoma, y la consigna que los congrega es aumentó todo menos el salario. La jornada de protesta incluye un paro de 24 horas de docentes que va a afectar el funcionamiento de las escuelas de gestión pública y privada, otro de 48 horas de los empleados judiciales jueves y viernes y un cese de actividades de ATE que comprometerá a toda la administración pública del distrito más rico del país. Los subtes dejarán de funcionar a las 20-30 horas, mientras que los camioneros todavía no resolvieron de qué manera se sumarán a la protesta, pero se descuenta que también se verá afectada la recolección de residuos. Rebelión de estatales docentes y médicos santafesinos contra el cierre paritario por decreto. Los gremios en su conjunto rechazan que el gobierno que lidera el socialista Miguel Lifchis haya dispuesto un aumento por decreto y que el incremento del 18% incluya la cláusula gatillo fijada en el 1,1% correspondiente a la paritaria anterior. Las medidas de fuerza de los docentes, médicos y profesionales de la salud se van a extender entre hoy y mañana, en tanto que el paro dispuesto por la Asociación de Trabajadores del Estado será solamente por la jornada de hoy. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.